Ese lunes, el 19 de diciembre, y ese momento o ese día, el día elegido, tanto por el, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique como por el Patronato Municipal de Deportes para reconocer no solo los éxitos a nivel deportivo, los éxitos a nivel resultadista, sino reconocer muchas cosas como la trayectoria, la constancia, el esfuerzo, la lucha por la igualdad también, se me ocurre, no solo entre hombres y mujeres, también esas personas con diversidad funcional. En definitiva, reconocer a todas aquellas personas que sin ninguna duda pues engrandecen nuestro deporte. Hoy lunes, 19 de diciembre, a partir de las 8 de la tarde, tiene lugar en el IES Maestro Francisco Fatou la Gala del Deporte de Ubrique 2022. Casi 90 galardones, casi 90 reconocimientos que se van a entregar en una tarde-noche que se antoja emotiva, seguro, también de risa, ¿no? Y bueno, será un cúmulo de sensaciones y de emociones los que vivamos en esta tarde-noche, pero es una noche para también, ¿no?, hacer justicia a todos aquellos, ¿no?, que de manera altruista, la mayoría, ¿no?, la inmensa mayoría de todos, pues luchan y hacen que el deporte de Ubrique sea tan grande como lo es. Nosotros vamos a hablar, ya hablábamos sobre todo la sintonía de deportes de esta casa con Virginia Bazán, concejala de deporte, y con Jorge Caro, director técnico del Patronato Municipal de Deporte, de esa gala. Pero también queremos a esta hora de la tarde ya, de la mañana, pues saber cómo están los preparativos, qué se va a poder vivir en esta gala del deporte de Ubrique 2022. Y lo vamos a hacer con la concejala de deporte del Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, quien ya nos atiende al otro lado del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenas tardes, muy buenas. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues no sé si preguntarte si está ya todo listo. Lo primero te voy a agradecer que hayas sacado un rato. Bueno, hoy día, aparte de todo eso, de motivo y tal, día de líos también, ¿no, Virginia? Imagino. Sí, montar una gala de esta envergadura pues supone introducir cosas de última hora, cambios de personas que confirman que venían, si pueden, las personas pues te siguen llamando, que si pueden venir con otros acompañantes, personas que si es con invitación, que si no es, decir, nervios, porque es verdad, como yo te decía, pues montar una gala de espectáculo de estas características pues tiene muchos puntitos que cerrar de última hora, ¿no? Día grande para el deporte de Ubrique, Virginia, día bonito, seguro que emotivo, y decía yo, día justo porque también es justo reconocer la labor de todos aquellos que engrandecen nuestra localidad en el ámbito del deporte. Por supuesto, ¿no? Hemos querido poner un toque festivo, ¿no?, al deporte ubriqueño, ¿no? Hoy 19, ¿no?, de diciembre, ¿no? Yo lo teníamos muy claro, ¿no? Después de pasar una pandemia en la que se hizo un esfuerzo muy importante por parte de todo el deporte ubriqueño, había que reconocer de una y otra forma pues ese esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo había que filtrarlo y había que hacer una clasificación, ¿no?, para poder pues unificar todo ese deporte ubriqueño en 262 huecos que hay en el FATOU, que es nuestro espacio de divulgación de todo este, de toda esta gala. Había que filtrarlo, como tú has comentado antes, había que enfocarlo quizás en unos datos de resultados, ¿no? Y también metiendo algunas iniciativas deportivas y algunas novedades también para que se pudiera representar de una u otra forma todo este esfuerzo del deporte ubriqueño, ¿no? Y yo siempre que lo he dicho, siempre que he hablado con vosotros, lo he dicho que de ninguna manera va a representar todo el deporte que se hace en Ubrique, porque en Ubrique de una u otra forma todos hacemos deporte, pero yo creo que es una muestra importante de ese esfuerzo y de ese nivel deportivo, ¿no?, en nuestro municipio. Virginia, que lejos de lo que pudiera ocurrir en cualquier otra localidad, me atrevo a decir, de España, aquí la gala del deporte puede ser cuanto menos todo, pero menos fútbol y baloncesto, que también va a estar reconocido, también va a estar presente evidentemente el fútbol y el baloncesto, pero son innumerables las disciplinas deportivas que se van a dar cita en la gala del deporte. Así es, no, algunas incluso, vamos, muy poco conocidas y que van a sorprender, ¿no?, aquí en el municipio y como tú dices, al margen del fútbol y el baloncesto, en Ubrique hay una gama de disciplinas deportivas impresionante y de campeones a nivel incluso internacional que nos deja día a día con la boca abierta, ¿no? Y bueno, vamos a tener un elenco de deportistas hoy concentrados en el Francisco Fatou de un nivel impresionante, ¿no? Uh-huh. Así que emocionados, ¿no? De hecho, hay novedades, entre ellas, por ejemplo, Virginia, en cuanto a las disciplinas, ¿no? Ahora vamos a hablar del resto, pero en cuanto a las disciplinas que se incorporan, algunas como el deporte universitario, que tantos éxitos nos ha dado, como por ejemplo Jonathan Domínguez y las Melli, ¿no? Nuestras Melli del fútbol sala, que bueno, que lo han ganado todo a nivel regional, a nivel español y también incluso a nivel europeo. Sí, por supuesto, teníamos que dar un salto, ¿no? Un salto de nuestra frontera, de nuestra población, y reconocer a esos deportistas también a otro nivel, que son de Ubrique y que están también en otras zonas fuera de Ubrique, como ya digo, y por eso hemos introducido la disciplina del deporte universitario para reconocer, como tú dices, a Jonathan, que además ha participado en campeonatos de España, ¿no? Y está ahí, es ubriqueño y tenía que estar, ¿no? Y además colabora siempre que se le requiere para venir al Ubrique, para hacer jornadas de tecnificación, viene acompañado de personas de renombre y de calidad para trasladarlo siempre al deporte ubriqueño y en este caso al baloncesto. Y bueno, como esa disciplinada, hemos introducido también el deporte militar, que también sí. Tenemos referencias aquí por participación también en campeonatos de España, también en nuestro municipio, como está Mané Mateos y Alberto Luis Sánchez, y son deportistas que se salen, ¿no?, de las disciplinas básicas que todos conocemos en nuestro municipio, pero que son muy pequeños, que hacen deporte, que están fuera, que hay que representarnos, ¿no? Y bueno, hemos introducido también los retos deportivos, porque también es una forma también de hacer deportes a otro nivel, con otras características, y aquí, pues bueno, son aproximadamente unas 7 personas las que van a estar pues reconocidas en esa disciplina de retos deportivos. Y bueno, ya si nos metemos en las disciplinas de deporte, pues hemos introducido disciplinas como el croquet, el golf, disciplinas que en otra ocasión pues no habían sido reconocidas, pero como yo digo, esto del deporte ubriqueño es suma y más, y cada año pues se van incorporando pues nuevas disciplinas, ¿no? Porque nos abarcamos, como tú dices, pues todo el elenco artístico del deporte, ¿no? Son disciplinas deportivas, en el caso, por ejemplo, del deporte universitario, como bien decías, el militar, ambas ellas regidas por el Consejo Superior de Deporte, o sea, que no nos vayamos a pensar que es que son cuatro universitarios, cuatro militares que por su cuenta pues se reúnen y dicen, venga, pues el que gane es campeón de España. No, son competiciones totalmente regladas por el Consejo Superior de Deportes a nivel nacional. Virginia, muchos de estos deportistas estuvieron en otras disciplinas, en la última gala que se hizo, pero hay otros también que se incorporan por edad, o sea que el relevo generacional, no sé, se me ocurre Alejandro Gómez en el ámbito del ciclismo, que va a compartir escenario con Paco Benítez o con Jorge López. Son muchos los jóvenes que bueno que vienen apretando desde abajo. Juan de Venegas también en la pesca, bueno, a un nivel impresionante, como todo el club ubriqueño de pesca deportiva, o como el club Entre Amigos, en definitiva, que bueno, que esta gala, si perdura en el tiempo, deportistas no nos van a faltar. Virginia. No, para nada, ¿no? Está bien, ¿no?, que se resalte esto del relevo generacional, ¿no? Porque también, bueno, pues hay jóvenes que también están apretando fuerte, ¿no? Ya que han nombrado a Alejandro, pero vamos, recientemente está trabajando participando en un club en Trebujena, aparte de todas las actividades que tenga en el municipio, y recientemente me sentaba con él y va a dar un salto al norte de España, un nuevo tipo, y bueno, ¿no? Y eso para nosotros hay que impulsarlo, ¿no? Y reconocerlo, por supuesto, en Ubrique, en su municipio de origen, donde nació y donde es, de lo que se siente muy orgulloso, porque así me lo trasladaba, pues ahí tenemos que estar, por supuesto. Se reconoce no solo los títulos, porque no vale, o no solo los campeones de Andalucía, de España y demás que tenemos, se reconocen también hoy trayectorias, como bien decía, se reconocen retos deportivos, ¿no? Otros que van relacionados también con el cuidado del medio ambiente. En definitiva, se reconoce también el altruismo del que trabaja sin más pretensión que fomentar estos hábitos de vida saludables. Se reconoce el éxito, Virginia, pero es que el éxito no es solo quedar entre los tres primeros, ¿no? El éxito, por ejemplo, es empezar con un equipo infantil con 15 niños en pretemporada y acabar con 20, o contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres, o también, ¿no?, trabajar con un grupo de personas con diversidad funcional y hacerle ver que ellos son tan o más capaces que cualquiera de nosotros. Por supuesto, eso también está representado en esta gala. Dicen, no solamente son datos de resultados, ¿no?, de participación en campeonatos, sino también, por supuesto, esas iniciativas, ¿no? Esas iniciativas que bueno, que vienen no solamente del fomento base, sino también, como tú has comentado, del trabajo en equipo, de lo que es el deporte inclusivo, de todas esas iniciativas, la inclusión de la mujer también en nuestro deporte y todo eso, ¿no? La participación, la realización de actividades en época pandémica también, hubo algunos colectivos que fueron capaces de poner sobre la mesa, ¿no? Y fueron valientes y quisieron sacar esta actividad para adelante, pues, como nuestro rally, ¿no? Pues, yo lo dije, pues, también tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, ha sido una forma, a nuestro parecer, de englobar el deporte a todos los niveles, ¿no? En esta gala, ¿no? Se puede hablar de deporte inclusivo, deporte femenino, en definitiva. Aquí lo que se habla de deporte, que es a lo que vamos a ir en el día de hoy, en esa gala del deporte de Ubrique. Virginia, para ello, bueno, os habéis rodeado bien, porque estoy viendo los nombres, ¿no?, de los invitados de honor. Hablamos de Juan Luis Venega, hablamos de Juan Luis Esteban, hablamos de José Luis Pérez Rosa, de Rafa Arjona, de Pepe Castro. Bueno, ubriqueños que, de una manera u otra, también bueno, son presentes, son pasados, pero también son presentes, porque muchos de ellos pues todavía continúan en activo, como decimos, contribuyendo al deporte. También van a engrandecer esta gala. Sí, por supuesto que sí, vienen a sumar y a reforzar, ¿no? Como ya digo, esta gala ha querido englobar no solamente los resultados en deporte, sino también aquellas iniciativas deportivas, y también pues hemos querido pues tirar, ¿no?, o aprovechar esta gala deportiva para también tener con nosotros en este día personas son referentes en el deporte, también en otros ámbitos, ¿no? Personas que son de referencia en el ámbito educativo, personas que han estado también, ¿no?, de asesores también en esa comisión de valoración que hemos tenido que crear para poder adjudicar estos reconocimientos. Personas que a otro nivel, ¿no?, pues también pues han fomentado el deporte, ¿no?, con otras actividades, ¿no? Y bueno, era una forma también, por nuestra parte, también de darle valor también a esta gala. Tener en cuenta que son 87 reconocimientos y ahí teníamos espacio, ¿no?, para que estas personas de tanto valor en el ámbito deportivo, como yo te dije, en esta ocasión no han sido reconocidos, algunos de ellos fueron reconocidos en la última gala del 19, pues estuvieran presentes con nosotros, ¿no? Por eso yo creo que esto es una concatenación, ¿no?, de actividades que se van a hacer presentes en esta gala y que todo va a ser sumar, ¿no? Yo creo que lo que va a estar concentrado hoy en nuestro FATO, en el ámbito deportivo, va a ser una amplia representación y no queríamos pues que se nos escapara tampoco y contar con estas personas tan referentes de nuestro municipio. Un punto de encuentro también en esta Navidad, estamos en fecha de reencuentros y bueno, va a ser bonito ver las caras de todos y como bien decías, todos concentrados ahí en ese IES Maestro Francisco Fatou. No solo deporte, Virginia, no sé hasta dónde leer, pero sí que sé que va a haber sorpresas, que va a haber música, que va a haber baile, actuaciones en directo, va a ser completo. Sí, ten en cuenta que para tener este compendio, ¿no?, de tantos reconocimientos, como ya hoy te digo, vamos a tener una gala aproximadamente 2 horas y media, 3, y teníamos que intentar que esta gala no fuera monótona, sino que fuera dinámica, que nos mantuviera pues entretenido, ¿no?, y que no se hiciera aburrida, ¿no?, para que todos nos entendamos. Ten en cuenta que hemos tenido que meter diferentes bloques, 19 bloques de subidas de deportistas al escenario para hacer esos reconocimientos, y hemos intentado pues desde bloques, un par de bloques y demás, hemos intentado meter pues actividades pues lúdicas, ¿no?, y demás, y entre eso vamos a tener música, ¿vale? Vamos a tener música, una ubriqueña, que María Barragán, que va también a presentar su nuevo single, El Medeo, y vamos a tener también baile, ¿no? El baile va desde la mano de la profesora de danza del Patronato Municipal del Deporte, que va a hacer varios espectáculos de performance y que va también pues a amenizar pues esta actividad, ¿no? Y por supuesto también vamos a tener actividad visual, ¿no?, a través de esos vídeos, esos 22 vídeos que se han elaborado, que acompañarán también pues a esta entrega de reconocimiento, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser una gala completa, una gala en la que esperemos que no falte de detalle, ¿no? Virginia, vamos a dar una mala y una buena noticia. La mala es que, bueno, pues habrá muchos que nos estén escuchando que les gustaría estar hoy en el IES Francisco Fatou, que no van a poder estar físicamente, porque bien decía, no tanto reconocimiento, bueno, con sus acompañantes y con el personal que tiene que hacer posible esta gala, pues el Fatou se nos queda pequeño, pero la buena noticia es que se va a poder seguir en redes sociales, ¿verdad? Sí, así es. O sea, en plataformas digitales, digamos. ¿Perdón? En plataformas digitales. Sí, tener en cuenta que estos reconocimientos no solamente son a deportistas individuales, sino también a clubes. Por tanto, los deportistas individuales van con un acompañante y los clubes pues se han se les han asignado pues 5 espacios a cada 5 asientos a cada club para que pudieran ir acompañados de alguno de sus miembros. O sea, que ellos pues es lo que hay, el espacio es el que tenemos, y me consta porque me han llegado hace todos estos días, incluso esta mañana, personas pidiéndome invitaciones o entradas para acceder, ¿no? Y desafortunadamente pues no hay más espacio. Nosotros nos planteábamos pues, hacer la grabación en directo, ¿no? Y vamos a hacer la grabación en directo a través de Todo B, y así que su página de YouTube, así que intentaremos pues disfrutar de ese momento, esas personas que no han podido estar o porque no van a poder acompañar a sus amigos, ¿no? En este caso, porque cada deportista va a ir acompañado de las personas que ellos elijan, ¿no? En el caso de los individuales. Me decía que a esta hora todavía no disponemos del enlace concreto donde se va a poder ver esta gala, pero sí es verdad que durante el día, bueno, pues ya sabemos que, por ejemplo, el canal de Todo Ves, ahí sí va, pues no va a fallar, pero también, evidentemente, imagino, ¿no?, que a través de las redes sociales de Todo Ves, del Ayuntamiento, del Patronato, de esta casa de Radio Ubrique, pues se compartirá también esas publicaciones para que, bueno, todo el que quiera pueda verlo y pueda ser partícipe también de esta gala. Virginia, una última cosa por mi parte, antes de dejarte la última para ti, para que añada lo que quieras. He podido ver el galardón en sí, el obsequio, el reconocimiento que se le va a dar a cada uno. Oye, es muy bonito, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que también nos planteábamos también un reto a la hora de elaborar ese galardón, ¿no? Porque salga que fuera algo diferente al típico trofeo, ¿no? Que se asigna, aunque es verdad que cada vez los clubes y demás vemos que cada vez se esmeran más en hacerlo más personalizado, ¿no? Y este año pues queríamos dar un salto moderno, ¿no? Hemos querido pues representar una U de Ubrique, que va sobre una base, está hecho en metacrilato, la U es con mucho colorido, colores muy muy vistosos, rosas, verdes, azules, amarillos, es muy bonita la U, y abajo pues en su base pues lleva el nombre del reconocido y demás. Y la gala, ¿no?, del 2020, pero como ya comprobaréis, pues es muy vistoso, es muy moderno. Hemos recurrido a ese diseño, que queríamos darle un toque de modernidad, ¿no? Bueno, pues también va a haber, están ya todos los reconocimientos dispuestos, 87, me decía, de 87, tanto deportistas a nivel individual como clubes que hoy van a estar allí representando al deporte ubriqueño. Virginia, te decía que la última para ti, no sé si se nos ha quedado algo atrás. Sí, resaltar también que hemos querido también darle un toque de una plusvalía más a esta gala, y en esta ocasión también hemos metido la disciplina de reconocimiento deportista de la sierra, ¿no? Uh-huh. Para que muchas veces este tipo de galas que no se queden en el municipio, yo creo que tienen que tener más trascendencia, ¿no? Porque Ubrique es un municipio que lo merece, ¿no? Es un municipio que tiene trascendencia y queremos que esto llegue, ¿no? Y para eso pues está seleccionado también un deportista de la sierra, que en este caso es un deportista, ¿no?, de triatlón, de Sara de la Sierra, que también ha participado en campeonatos a nivel internacional y subcampeón de Europa. Y también va a estar con nosotros en este reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Y nada más, resaltar que va a ser una concentración importante de mucho nivel deportivo en Ubrique, hecho en Ubrique, creado en Ubrique y para Ubrique. Así que espero que disfrutemos mucho los que podamos estar y los que podamos verlo a través de las redes, pues también. Y con ese guiño, como decía, bien decías, a la sierra, con el que Ubrique se abra la sierra, también traemos a la sierra a Ubrique, porque imagino que Pablo pues vendrá con sus acompañantes, echará la tarde en Ubrique, echará la tarde noche aquí, y bueno, pues tiene otro motivo para volver. Virginia Bazán, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nada, que vaya todo bien la gala y todos disfrutemos mucho. Pues nada, muchísimas gracias, Ubrique.